Bien, amigos, estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea y como es habitual en esta jornada de sábado, tenemos la conversación del día de hoy y como se los habíamos anunciado hoy día, invitamos a un, bueno, yo diría una de las personas más importantes en este momento para nosotros los que estamos a favor de la región de Aconcagua, porque es Yuri Quiroz Mura, el articulador oficial del movimiento Yo Amo Región de Aconcagua, que junto a un equipo de personas están trabajando en este movimiento que lleva años ya, hace ratito, tratando de hacer que nuestro Valle de Aconcagua y otras provincias sean región. Don Yuri, o mejor dicho, Yuri, bienvenido a la Radio Contemporánea. Hola Pedro, agradecido por esta invitación. El día de hoy vamos a conversar con la gente, sacarle sus dudas y ponerle el plus especial para que todo lo que se viene y lo que sea realizado por la región de Aconcagua. Y por el movimiento específicamente, esa es la idea. Yo te voy a tratar de preguntar todas las cosas así que de repente se nos vienen a la mente cuando estamos hablando de este tema. Primero que todo, ¿cómo parte este movimiento Yo Amo Región de Aconcagua? ¿Cuándo y cómo? Mira, este movimiento parte de la demanda de los mismos vecinos, de los dirigentes, los ciudadanos, dado que por muchos años acá se tomaba el nombre de la región de Aconcagua como un caballito de batalla de las elecciones municipales, parlamentarias, presidenciales. Uh-huh. Claro. Y queda en eso. Después. Si perdía, no seguían con esto. Y si ganaba, tampoco. También se olvidaban. Exacto. Entonces, justo en el año 2014 hubo un encuentro de dirigentes vecinales en el centro Pedro Quiroserra, de Centro Cultural Pedro Quiroserra de la comuna Calle Larga. Ya. En aquel entonces venía el ex vocero de gobierno don Álvaro Elizalde. Ok. Eran más de 200 dirigentes, muchos de los que están escuchando quizás se acuerdan aquella vez cuando estuvimos en aquel evento. Y empezamos a conversar del tema de la región de Aconcagua y de eso nace una unión de todos los dirigentes y se hubieron más de 150 dirigentes que firmaron conjunto con autoridades. Dirigentes vecinales de Calle Larga. Dirigentes vecinales del Valle de Aconcagua. Ah, no solo de Calle Larga. Venían de todas las comunas. Ok. De todas las comunas de acá, de la provincia de Los Andes y San Felipe. ¿Eso fue por allá en el año cuánto? 2014, agosto del 2014. Ok. Si no me equivoco, el día 23 de agosto del 2014. Ya. Y ahí todos los dirigentes se unieron y a través de un protocolo, de una firma, se comprometieron a trabajar y luchar por la región de Aconcagua. 2014, en tiempos donde no habían elecciones, habían pasado todas las elecciones en el año 2013, entonces fue una instancia que nació desde las bases, ya, desde los vecinos, los ciudadanos, de la misma autoridad que estaban presentes en aquel entonces, para decir ya. ¿Y tú qué rol tenías en ese momento? También era dirigente social de la Junta de Vecinos Auxilio Calle Larga, también dirigente sindical de los comerciantes de la Feria Libre de los Andes. Entonces ya el tema se había escuchado mucho, pero no se hacía nada concreto sobre esta temática nacido desde las bases, porque era diferente el discurso político en cierta manera de aquellos que viven día a día viven esta problemática de ser en cierta manera como la chupa del mato, el patio trasero de la quinta región. Claro. Así partió todo. Así partió todo. Ah, fantástico, yo no tenía idea. Ahora, de ahí se fueron adhiriendo autoridades, personajes de la actividad pública, digamos, a los dirigentes. Ustedes como dirigentes se batieron solos nomás. Mira, lo que ocurrió que acá, yo como te explicaba hace un rato, por largos años viví en la región de Magallanes. Uh-huh. Y venía con otra mirada del dirigente, ya había sido vocero en la Asamblea Ciudadana de Magallanes en aquel entonces, el Movimiento del Gas. Uh-huh. Y allá la forma de la gente es saliendo a las calles, uniéndose las fuerzas vía en forma transversal para luchar por sus demandas. Acá en Aconcagua es diferente. ¿Somos más apáticos? No más apáticos, pero bueno, en toda la zona central la gente ya está más individualista que en forma organizada. Es decir, es muy difícil sacar acá a las personas a la calle por un motivo X, y en este caso con la región de Aconcagua había que buscar una forma de nosotros ir a la gente. Por eso se creó el letrero que yo creo que muchos de los oyentes en este momento deben estar recordando, que en algún momento tuvieron en sus manos el letrero en el festival de Palmeña Bizarro. Claro. En la plaza de Calle Larga, Los Andes, San Esteban, Rinconá, en todas partes, y fueron parte de esta historia. Este letrero donde todo aquel, tanto el esforzado trabajador que barra las calles en esta comuna, como la expresidenta de Chile o un ministro, fueron todos iguales frente a él. Colgar esas manos en el letrero, son todos iguales. No existe ni el que tiene más o menos poder. Esa es la idea. Esa es la idea, ese es lo místico que tiene el letrero. Y es uno solo. Es como el logotipo. Sí, y es uno solo. No hay más. Es decir, por lo mismo, porque no, este letrero también está con los derechos intelectuales. ¿Por qué? Porque no, nunca hemos querido que este letrero lo utilicen políticamente. Ok. Es decir, no que todo aquel venga, saque un letrero y salga a hacer su campaña política. No. ¿Y ustedes como dirigentes están a cargo de esos derechos? Claro, esos derechos están como derechos intelectuales para justamente para cuidar el símbolo que viene de las bases, desde un pronunciamiento de los dirigentes sociales, de la ciudadanía, de los vecinos. Qué bueno. Ese es el significado que tiene el letrero. Muchos dicen el letrerito, pero este letrerito va más allá de eso también, porque a través de este letrerito también se han hecho las gestiones para estar en la SUBDER, en el Ministerio del Interior, en el Congreso, buscando las gestiones y el trabajo. Exacto. Y de ahí se unieron los alcaldes en conjuntamente en esta tarea, la Asociación de Municipios en aquel entonces Quinta Cordillera, hoy Asociación de Municipios Región de Aconcagua, ¿sí? Uniéndose para el sueño de Emilia y la región de Aconcagua. Estamos conversando con Yuri Quiroz Mura, para los que no lo saben, Yuri Elvis Quiroz Mura, que es la voz oficial, es el articulador del movimiento Yo Amo Región de Aconcagua, y justamente la semana pasada tuvieron una reunión en la Universidad de Aconcagua, reunión a la cual nosotros dimos mucha difusión y mucha, digamos, mucha importancia por la relevancia que tenía. Yuri, vamos a hacer nuestra primera pausa musical y al regreso te voy a estar preguntando qué fue lo que pasó en esa reunión con otras cosas, ¿te parece? Ningún problema. Vamos a la música y volvemos aquí en la Radio Contemporánea. Radio Contemporánea. Estamos de regreso en Radio Contemporánea, hoy conversando con el articulador oficial del movimiento Yo Amo Región de Aconcagua, Yuri Quiroz Mura, que gentilmente accedió a venir a visitarnos aquí en la Radio Contemporánea y con quien estamos conversando acerca de este movimiento y de lo que pretendemos como aconcagüinos para algún día concretar la región de Aconcagua. Antes de irnos a la música, recién lo dije, la semana pasada hubo una reunión donde se invitó a todas las autoridades y todas las personas que quisieran ir, inclusive si nosotros no hubiéramos tenido el mundo en vivo, hubiéramos podido acceder a participar de esta reunión que se realizó ahí en la Universidad de Aconcagua. Yuri, cuéntanos, ¿cómo estuvo esa reunión? ¿Qué pasó? ¿Qué se dijo? ¿Qué no se dijo? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo? Bueno, se cumplió el objetivo, que era reunir a los habitantes transversalmente del Valle de la Aconcagua. Y realmente interesados. Autoridades, vecinos, dirigentes, uh-huh, para en conjunto debatir y hablar, no solamente aquellos que están a favor, también los que están en contra. Es decir, lógico. La única forma de construir es llegar a puntos de acuerdo. Uh-huh. Y eso fue lo que se realizó ese día con un excelente invitado que fue don Eres Fuente, que él fue el líder del Ñuble Región, la nueva región, entonces también para que él nos diera a conocer un poco cómo fue el trabajo que ellos realizaron, su experiencia para llegar al objetivo de ser la región Ñuble. De eso que es un dato muy, muy interesante, que ellos se demoraron 15 años en poder lograr el estudio de factibilidad. Nosotros 15 años, nosotros lo logramos en 3 años. Entonces el tema comunicacional nuestro, también el unión de los alcaldes, de todas las voces, ha sido muy importante, muy, muy importante, y eso fue lo que se habló ese día. Se sociabilizó y se conversó de lo que queríamos para el futuro de ser región de Aconcagua y también cuál es lo que viene a corto, mediano y largo plazo. Yuri, entre paréntesis, para los que no están a favor de la región de Aconcagua, ¿cuáles son los puntos o los argumentos que entrega la gente que no está de acuerdo con que se realice la región de Aconcagua, por lo que tú conoces, por el conocimiento bueno, que tienes? Bueno, los puntos que siempre se escuchan, no quiero región de Aconcagua porque es para puro llenarse más plata los políticos. Aquí. Sí. Bueno, mira, y eso no es lo es que... Es el único argumento que eso tienen. Es lo común, o viene el tema de, no, que yo no quiero región de Aconcagua porque San Felipe va a ser la capital o Los Andes va a ser capital. Entonces... A veces no es bueno colocar la carreta delante de los bueyes. Uh-huh. Toda es la decir, razón. Tenemos un camino muy largo que avanzar. Tenemos que tratar de que este gobierno ingrese un análisis financiero a través del Ministerio de Hacienda, que se ingrese el proyecto de ley al Congreso. De ahí te voy a preguntar cuáles son los pasos a seguir. Entonces tenemos que trabajar, en fin, para avanzar y no para retroceder. Acá, si alguien me pregunta por el tema político... Quiero a esa misma persona le pregunto, ¿hay alguna autoridad en el Parlamento que representa la identidad del Valle de Aconcagua hoy y por qué? Uh-huh. El cambio al sistema binominal, en vez de favorecer, no con la ampliación del distrito, nos perjudicó. Hoy en día no tenemos ningún diputado ni senador que tenga la identidad del Valle de Aconcagua. Al ser región tendremos 2 senadores, 3 diputados y 14 consejeros regionales que buscarán el beneficio y el presupuesto regional para el Valle de Aconcagua. Y según las experiencias que se han vivido en las regiones nuevas, ¿se ha logrado esto? Mira, al principio tanto Arica y Parinacota como también Región de Don Río tuvieron sus debilidades, pero a través de los años también han ido avanzando justamente en el tema de representatividad, que eso es lo primordial en el desarrollo. Hoy en día está ingresando la nueva región Ñuble, que a contar del día 6 de septiembre debería ser administrativamente ya región. ¿La ley ya fue publicada? Sí, la ley ya está, ok. Eso fue promulgado el 20 de agosto del año 2017. Ah, ok. Después viene un proceso que en este momento hay un delegado presidencial allá en la zona que está recorriendo las diferentes provincias, comunas, y también para ver todo lo que es estamento público, los funcionarios, dos áreas que debería estar listo de aquí al 6 de septiembre, que debería entrar como administrativamente como Ñuble región. Yuri, nosotros por nuestro trabajo comunicacional a veces nos toca conversar con autoridades y políticos en general. No quiero entrar en detalle ni hilar muy fino, pero me da la idea que algunas autoridades han esgrimido, sobre todo las autoridades de Valparaíso, pareciera que una de las razones por las cuales no les parece muy buena la idea de la región de Aconcagua es porque muchos recursos de los que hoy día llegan a Valparaíso dejarían de llegar. ¿Eso es efectivo? Mira, acá se han hablado muchas cosas y es bueno que nos inviten a la primera fuente, lo que hemos trabajado durante 4 años en este proceso. Acá lo primero que se dijo públicamente, que el estudio de factibilidad de la región de Aconcagua no tenía base porque estaba proyectado desde el censo del año 2002. Ya, ok. Nosotros después, lo segundo dijeron que el informe de estudio de factibilidad estaba incompleto. Ya. Que faltaba la parte económica. Y la tercera, dijeron que el informe del estudio de factibilidad se había entregado de forma informal y se había filtrado. Como muy a la ligera. Sí. Entonces, nosotros tuvimos una reunión con los dos gobernadores, estaban los dirigentes de la CUT, de la FETAMIN, de la Salud. Tuvimos una reunión acá en la provincia de San Felipe con los dos gobernadores, Claudio Rodríguez y Sergio Salazar. Y con documento en mano, la primera parte, lo que es el estudio, lo que decían del censo, les dimos a conocer que la proyección del censo del INE año 2017 era de 341.000 habitantes y el censo dato duro año 2017 es de 343.000 habitantes, con una diferencia de 2.000 que no da análisis a nada. Okay. Por segundo, la parte decían que estaba incompleto el informe, le dimos a conocer que nosotros con cartas del subdere anterior, Ricardo Cifuentes, con fecha de agosto del 2017, había un protocolo que seguir, el cual de parte del Ejecutivo para ingresar un proyecto de ley al Congreso para hacer región. Primero, el estudio de factibilidad, el cual hoy en día lo tenemos, entrega 3 propuestas y es viable. Segundo, un análisis financiero por parte del Ministerio de Hacienda para ver la sustentabilidad y viabilidad del proyecto. Y tercero, el ingreso proyecto de ley. Nosotros estamos en la primera etapa. Acá no había nada incompleto, simplemente hay un protocolo que seguir que viene ahora en la etapa del área financiera. Yeah. Y en tercero, lo que el decían que estaba, que esto se había filtrado, o se había en forma informal, acá se entregó otra vez el protocolo, que el mismo alcalde René Mardones fue a entregar la moneda el 1 de marzo, y se respondió a través del correo con un informe del estudio de factibilidad al alcalde Mardones, el señor Aliaga, alcalde de Cabildo, Petorca, y quien habla por el tema que fuimos los que firmamos esa carta. Yeah. Y posteriormente nosotros pedimos una, por ley de transparencia también, eso fue entregado por Viviana Betancourt, que era la encargada de protocolo de y política de desarrollo de las subdere del gobierno anterior. Ya. Y pedimos por ley de transparencia y también nos llega el informe con fecha 23 de marzo de la actual subdere. Incluso anteayer me llegó nuevamente una respuesta del don Felipe Salaverri, el subdere, con el informe del estudio de factibilidad, lo cual hace viable las dos, el estudio de factibilidad por las dos administraciones, tanto el anterior como el de ahora. Okay. En cierta manera se dicen muchas cosas, pero son los documentos los que mandan y nosotros los tenemos. Tan simple. Mira, se nos pasa el tiempo volando, Yuri. Estamos conversando para quienes están recién integrándose a la sintonía de la radio contemporánea con Yuri Quiroz Mura, articulador oficial del movimiento Yo Amo Región de Aconcagua. Aquí lo estamos invadiendo de preguntas para poder aportar con esto que para nosotros como medio, tanto Radio Carnaval como Radio Contemporánea, nos sentimos parte de la necesidad de hacer región al Valle de Aconcagua, tal vez como funcionó en algún momento antes de la dictadura, en fin, o como sea factible. Y por eso que es súper importante que nos interioricemos de la primera fuente, como lo dijo el mismo Yuri. Así que vamos a una pausa musical y enseguida te voy a estar preguntando, Yuri, por si acaso, te quiero preguntar cuál es, que resumamos los pasos a seguir ahora. ¿Qué es lo que viene y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos del Valle de Aconcagua, al menos los que estamos de acuerdo con ser parte de una región propia, ¿ya? Vamos a la música y estamos de regreso aquí en la Radio Contemporánea. Bien, último bloque de conversación del día sábado, hoy día con Yuri Quiroz Mura, articulador oficial del movimiento Yo Amo Región de Aconcagua. Bueno, yo digo articulador oficial, Yuri, pero tú tienes, hay varias personas que están trabajando codo a codo ahora. Son sí, un grupito, ¿cierto? Acá el movimiento Yo Amo Región de Aconcagua congrega a todos aquellos dirigentes, vecinos. Mira, el letrero, cada uno que coloca sus manos en ese letrero es parte del movimiento. Okay. Es decir, esto es de todo. Bueno, entonces ahí nosotros... tiene que haber una infantería, como le digo, uno de la infantería que se dice, anda hasta la punta del cerro a buscar una firma, yo voy a ir. Exacto. Es decir, tiene que haber alguien que le apasione y que tenga. Yuri, nosotros tenga como medio también nos queremos sentir parte, por si acaso. Así que para que. Eso es lo más importante, los medios son muy importantes en esta tarea. Para que lo considere. Yuri, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? Así como. Primero vamos con lo técnico, luego vamos con lo más humano. ¿Qué es lo que corresponde que se haga ahora? Bueno, nosotros hemos solicitado, de eso que el sábado invitamos al intendente, dio sus disculpas y que no podía asistir al encuentro, y fue en representación el gobernador Claudio Rodríguez fue al encuentro. Ok. Hemos solicitado audiencia ahora el día de mañana, vamos a entregar una carta, dado que nosotros solicitamos una audiencia con el presidente Sebastián Piñera, firmada por el alcalde, con los dirigentes, y nos mandaron para la subdere. Puede atender el caballero, así que ya que la autoridad no nos puede atender, vamos el día de mañana con una carta, día lunes, martes, yo creo, entregar acá en la subdere, para que podamos solicitar una audiencia con el actual subdere Felipe Salaverry, para empezar a trabajar ya en la área chica, lo que nosotros estamos requiriendo. A hilar fino, que acá el protocolo que estamos se necesita es el estudio de por parte del Ministerio de Hacienda, en lo que es el análisis financiero. Una vez de ello, tenemos que empezar a trabajar en conjunto con el proyecto ley que debe ingresar la administración al Congreso. Esto, la idea es que no se pongan las trabas, como conversábamos con el gobernador, los gobernadores. Acá no es ponerse trabas, si esta administración, de aquí a ser región, de acuerdo al protocolo, estamos hablando de 5 o 6 años. Es decir, acá tenemos que avanzar. Uh-huh. Avanzar porque esto va a llegar al Congreso y en el Congreso se va a decidir, esa es la realidad. Es decir, esto no se decide por levantar más el puño o levantarlo menos. Acá se tiene que haber un protocolo y nosotros nunca estamos pidiendo, y las autoridades, los alcaldes, los mismos parlamentarios nos están apoyando, están pidiendo eso, que se haga de eso. Incluso el diputado Diego Ibáñez ya ha conversado y está viendo. Fue uno de los pocos que fue, ¿no? Sí, y está viendo el tema de crear una bancada de la región de Aconcagua, que es importante, importantísimo el tema también político y la fuerza política. Es decir, acá todas las fuerzas vías son importantes, todas. Desde el vecino que está en la casa y que le comente al otro vecino, oye, ¿sabes que escuché al Yuri, escuché al alcalde Freire, escuché a diferentes autoridades hablar de la región de Aconcagua y nos están interiorizando por qué? Claro, es verdad. Esa es la forma. Ahora, a la gente que lo tenga claro, yo sé que la gente tiene una sensación muy desagradable con respecto al mundo político, pero no mezclemos las cosas, chiquillos. Como ciudadanos común y corriente debemos entender que la pega de un político es necesaria, porque si no tenemos político, tenemos dictadura. Entonces elijamos una de las dos. Y obviamente que en democracia el trabajo de los políticos es súper necesario. Por eso que a lo mejor la gente de repente, y sobre todo en la zona que tendemos... Yo pienso, a diferencia tuya, Yuri, yo creo que nosotros en el Valle somos un poco apáticos. Nos gusta participar de las cosas que nos conviene, pero no de las que nos convienen. O sea, de las que no nos convienen. Si le convienen al del lado, muchas veces no participamos. Entonces ojalá que esa actitud cambie, porque me da la idea... Según lo que tú me conversabas, es que para poder salir adelante en esto vamos a tener que remar todos para el mismo lado, hablando desde, como tú decías, desde el senador de la región hasta el último obrero de la construcción o la última persona que trabaje en las parras. Todos tenemos que remar exactamente para el mismo lado para poder avanzar. ¿O estoy muy equivocado lo que estoy diciendo? Mira, acá hay un tema. Me gustaría que la gente se pusiera en lugar de aquella persona que ahora está en el Gustavo Fricker de Valparaíso. ¿Ya? Y que ya 20, 30 días con... yo tengo una amiga, tiene una leucemia. ¿Ya? Alejandra Córdoba tiene una leucemia y un cáncer de sangre y está 20, 30 días ya. Y su familia no tiene los recursos, ¿ya?, para poder estar allá alojando los hijos, el marido. Y ella tiene que estar sola. Es decir... Estas personas que tienen el cáncer, que tienen que ir a Valparaíso, muchas veces están muriendo por dentro y también por la mente. Claro. Es decir, ponerse en el caso de aquella gente de la poca conectividad comunicacional que tenemos acá desde Putaendo hacia Cabildo, que puede haber un accidente y no hay antenas repetidoras. Claro. O aquel semáforo que quiere colgar el alcalde de Cabildo, tienen que morir 3 personas para colgar un semáforo, porque lo dice. Entonces la gente tiene que entender que esto era la provincia de Aconcagua y era nuestra. Sí. Acá se nos quitó esa identidad, se nos quitó esa historia, se nos quitó la posibilidad de seguir decidiendo por lo nuestro. Uh-huh. Y nos llevaron a ser la región de Valparaíso. Y hoy en día, lamentablemente, quiero preguntarle a un dirigente y los que están escuchando, ¿alguno de ustedes ha tenido una audiencia con algún Serena alguna vez? Aparte de verlo cuando vienen a cortar la cinta. Claro. Yo nunca la he tenido. Imagínate. Yo viví en Magallanes. Y por eso recalco, lo viví en Magallanes. Y yo como dirigente social allá, yo me iba al tiro a conversar con el Seremi, con el intendente, con el senador, con el diputado, con el alcalde ahí, in situ. Acá nosotros, yo pregunté de los 18 Seremi, ¿cuántos los conocen? ¿Cuántos son de acá? Uh-huh. Si no me equivoco, de acá, con raíces de acá son 3. Sí. El de minería, el del trabajo y el de la agricultura. Los otros son todos de la zona. Esas personas realmente saben lo que le ocurre a la gente de acá de Aconcagua. ¿Van a velar por los intereses de Aconcagua? Es decir, cuando tenemos un tren que llega a esta galera, están proyectando que llegue a esta galera, y mire, aquí a unos 15, 20 años más, si es que llega acá. Entonces, y era nuestro, antes estábamos. Uh-huh. Entonces nos quitaron, aparte de quitarnos la identidad que teníamos, también nos quitaron lo que teníamos. La infraestructura. Entonces, eso, las personas que conocieron esa historia de la provincia de Aconcagua, de cómo era, tienen que sumar todo, pero tenemos que sumar. Por eso nosotros no hablamos de crear la región de Aconcagua. Nosotros queremos recuperar lo que era nuestro. Es verdad. Es totalmente diferente, porque esto era nuestro. Y nace del año 1800 y algo que nace esto. Sí. Y era la provincia de Aconcagua. Y hasta esa provincia de Aconcagua fue en la historia. Dice que también Valparaíso fue parte de esa provincia de Aconcagua. Imagínate. Bueno, no queremos tanto. No, tanto. Sí, pero eso digo, la identidad. Hay que luchar y hay que unirse todas las fuerzas vidas. Acá no existen ni colores rosados, ni morados, ni azules, ni rojos. Todos somos uno solo. De hecho, tus tendencias políticas jamás las has manifestado en el movimiento. No. Es decir, aquel que alguna vez diga que en el partido que yo estoy he hablado del tema de la región de Aconcagua, jamás, porque no. Es decir. Pero en algún momento vas a tener que hacer partícipe de tu partido también. Es decir, acá ojalá que estén todos los partidos. Sí, pues, obviamente. Es decir, todos. Es decir, acá no hay color. Acá la idea es que en conjunto podamos avanzar. Es decir, que venga acá a levantar una bandera por un color político, hacerse una campaña política a través del movimiento Llamo Región Aconcagua, lamentablemente está muy perdido. Porque acá nosotros... No se lo van a permitir. No se ha permitido durante los 4 años. Y no se va a permitir porque creemos que esto nace desde las bases y hay que respetar a esa ciudadanía. Totalmente, Yuri. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Yo te agradezco enormemente el que te haya acercado a la Radio Contemporánea. Entonces, el mensaje final para que la gente, si queremos región de Aconcagua, partiendo de las autoridades que son los que nos representan, hasta el último pelagato de abajo, como diríamos un buen chileno, todos tenemos que remar para el mismo lado. Yuri, nosotros como medio, como Radio Contemporánea y también nuestra hermana mayor Radio Carnaval, te volvemos a agradecer y queremos que nos sientas partícipe de este movimiento. A través de la dirección de la empresa se nos ha manifestado abiertamente que la idea de la región de Aconcagua, de recuperar nuestra región, como tú bien lo señalaste, es también parte de la filosofía nuestra como medios, es decir, de apoyar todo lo que signifique lo local. Cuando alguna vez quisieron construir una cárcel en Curimón, también nos opusimos porque sentimos que no era justo para nuestro Valle de Aconcagua, por ejemplo. Entonces, este movimiento, nosotros nos sentimos muy parte de él. A lo mejor no vamos a estar directamente en las conferencias de prensa, en las reuniones, pero todo lo que tengan que difundir, por favor, le agradeceremos que nos lo hagan saber. ¿Ya? Agradecer a ustedes el tiempo, que el espacio que entregan a los dirigentes. Agradecer también el gran apoyo que hemos tenido en conjunto, que hemos trabajado con la gente de la Corporación Aconcagua Región, con Claudio Gómez, Juan Carlos Monasterio, con los alcaldes de la Asociación de Municipios de la Región de Aconcagua, que han sido muy importantes en esta labor y seguirán siendo, y ojalá que estén todos unidos y todos los concejales unidos. A los parlamentarios que hoy en día ya se han puesto en la camiseta, como Marcelo Chilin, como Carolina Manzán, como Andrés Lonton, como Diego Ibáñez, Pablo Kass, los senadores Isabel Allende, Ricardo Lago Cuer, y un montón de personajes. Mire, no están todos todavía los senadores, todavía no están. Chaguán, Francisco Chaguán, que ya públicamente también nos está dando el apoyo. Por eso es cosa que la gente escuche los nombres. Sí. Esto es transversal. Y nosotros le hacemos el llamado a los otros medios, a las otras radios, sobre todo a las locales, no las nacionales obviamente, pero sí a las radios locales, a que también trabajemos en conjunto, y no porque una radio esté participando apoyando uno de los eventos que realice, nosotros nos vamos a restar, al contrario, porque hay personas que piensan así, pero bueno, nosotros no pensamos así. Yuri, un abrazo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Hasta luego, chao. Bueno, gracias. Ahí estaba don Yuri Quirós Mura, que es el articulador oficial del movimiento Yo Amo Región de Aconcagua. Nosotros les invitamos a quedarse en la programación de Radio Contemporánea.